días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos estén escuchando, aquí grabando para Radio Rebelde de las trabajadoras y trabajadores de la Sexta Zapatista, en conjunto con el colectivo de colores y la Universidad para la Vida. A continuación, yo les voy a decir por qué es importante crear. La creatividad es muy importante porque a través de eso nos expresamos y hacemos cosas, y también es importante no reírse en lo que estamos haciendo, y la creatividad es muy importante también porque a través de eso nos expresamos. Bueno, a continuación mi hermana les va a decir algo también. Yo les voy a decir que no hay que rendirse y que hay que seguir luchando, hay que seguir en todo esto. Por ejemplo, si un día te desmotivas por algo, pues tienes que seguir, porque esa persona que no le gusta que sigas, pues se va a desanimar al ver que tú sí estás siguiendo con todo lo que tú haces. Y eso, pues vamos a escuchar una cancioncita para que la escuchen en lo colectivo, en lo individuo. Este es Tommy, Boom Bap Killas. Asesinos y mercenarios siempre gozarán de poder. Latinoamérica cabreada, quieren ver los gobiernos arder. Por ser mujer me quieren mantener sumisa. Yo no creo en la sonrisa del ladrón de cuello blanco. La madre en llanto, ni flor ayuda al Espíritu Santo. Falsas verdades escuchó cuando llamaron a decir que su hija de la nada desapareció y nadie lo vio. Qué raro, disparo para el inocente. El chapa acepta coimas y es que es más de 20. Me volveré imprudente si desaparecen a mi gente. Siempre ha sido la misma huevada. Si el policía te asesina, el Estado no hace nada. Me queda mi aquel guardián, no me cuida el uniformado. El buen cuerpo de otra mujer sin vida fue hallado. Espero que a mi gente no se le haya olvidado que ellos nos protegen, nos quieren ver adoctrinados. La historia no debe ser olvidada. La muerte de mis hermanas les será vengada. Viles homicidas, sida de la sociedad, la ramera del Estado, Policía Nacional. Para merecer maltrato, injusticia y mucha violencia de un hombre machista y su prepotencia. Nos violan, nos matan y no hay solución. No hay respuesta de un gobierno lleno de corrupción. Las víctimas aumentan, ¿y cuál es la razón? Derrumbar un edificio no cambia la situación. Ya no estamos seguras ni con la policía, y pensar que en sus filas yo quise entrar un día. Fácil, con cortina de humo tapan sus fechorías. Vivimos en un país de porquería. Sus leyes no sirven, no sirven para nada. Nos están matando, nadie hace nada. Niñas violadas, madres asesinadas y el asesino suelto como si no hizo nada. Hay miles de mujeres desaparecidas a quien le reclamamos por todas esas vidas. Con esto me despido y que Dios me las bendiga. Mujeres, no callemos, salvemos nuestra vida. Entendía que ocurrió la razón de todo el lío. Un fantasma apareció y yo tan solo tuve frío. Dicen que cerró mis ojos, que no paga su castigo. Escucho voces que preguntan dónde está el asesino. Dicen que se fue después de pagar un juez para que borrara huellas y poderse esconder. Dicen que investigan pero no encuentran las pistas. Ya salten al maestro de esas muchas pesadas. También oigo tu voz, hija mía, ¿dónde estás? Tranquila, madre mía, que hoy en día estoy en paz. Contigo está mi alma y quiero que tengas calma. Lo que no hace la justicia, tranquila, que lo hace el karma. Sabes que acá arriba me dieron un par de alas. Dijeron que las usara pa' cuidar a quien amara, que podía visitarlos las veces que yo quiera y sentiría mi amor aunque verme no pudiera. Sabes que acá arriba me dieron un par de alas. Dijeron que las usara pa' cuidar a quien amara, que podía visitarlos las veces que yo quiera. que verme no pudiera ya. DMC. Crónicas cuenteadas de un crimen de estado. Crónicas, derechos pisoteados, nos tienen olvidados. Crónicas, otro asesinato por un maldito Paco. Crónicas, las ratas se pasean, se comieron al gato. Y sin paro en el paro mataron a la gente. A punta de bala se llevaron a inocente. Mataron, golpearon, a orden del teniente. Cantaron que me torturen y me saquen los dientes. Oye este grito que recorre la frontera. Lo destruimos todo, no hay otra manera. Por María Bernal y por todas esas nenas. Víctimas de estado que borraron su huella. Reventamos con nuestras voces en el pavimento. Corríamos ni una menos, más rabia menos miedo. Con miembros dislocados, cansada de mis muertos. Ni una menos, ni uno menos. Un papquila. Un Paco, a punta de ladridos, golpes y maltratos, se creyó muy sabido. Un capo, pero no deja de ser otro vil asesinato sin respuesta. Solo excusa, nuestra voz de protesta sí se escucha. Somos guarios de la lucha. Nacer, crecer, parir, planchar, darles de comer. Morir en cada golpe y volver a vivir. A mí me queda solo resistir. Si no cambian las cosas, pues mejor es por venir. El que la buscaba era el que la escondía. Dijo que la amaba pero solo la mentía. Debía protegerla pero era el que la agredía. Así murió María en manos de la policía. Es un 11 de septiembre que le arrebatan la vida en garras de un impostor disfrazado de justicia. Se nota que el poder sobrepasó la humanidad. Ella clama gritos pidiendo ayuda. Se hacen de oídos sordos los cerdos encubridores. Prefieren cuidar la integridad del uniforme. El Estado juez y parte sin nadie que los cuestione. Una madre destrozada llora en busca de razones. ¿Dónde está mi hija? Ya detengan al culpable. No lo dejen huir, por favor, mi comandante. Se olvidan que sus familias también existen mujeres. Hacen caso mío. Solo el pueblo pone frente. Su cuerpo abandonado en una zona desierta. Toco tus manos frías, mi niña ya despierta. Sin signos vitales y los brazos moreteados. Apagaron tu sonrisa, pero a él lo liberaron. Esto nos duele a todas, queremos justicia. Cantamos por ti y las desaparecidas. Esto nos duele a todas, queremos justicia. Cantamos por ti y las desaparecidas. Dímelo. Papilas, ni una más ni una menos. Quiero la paz, la libertad, salir de tu hueco. No quiero ver la oscuridad, ni una más ni una menos. Quiero la paz, la libertad, salir de tu hueco. No quiero ver la oscuridad. Ese hijo de puta lo sabía, pero lo va a pagar caro. Y lo juro por las guerreras del barrio, así te suelta donde sea, justicia se ha gritado. Y ahora vamos por ti, ey, reina, por favor guerrea. Y donde quiera que estés, en casa aún te espera. Oh, lucharemos en contra de todo, para que ese infeliz se pudra en el lodo. Y no vamos a parar, somos la mujer una legión. Alzando las voces en todo el callejón, don't stop. No lo vamos a dejar, ni el camada va a llegar en nuestras manos ya. Te encontraron ya sin vida a mi niña. El que la mató sigue libre por ahí. Señor policía, no sea imprudente. Se matan las mujeres en la cara de la gente. Señor policía, no sea imprudente. Se matan las mujeres en la cara de la gente. Señor policía. Esto fue ni una menos de Bomba Kilax para Radio Rebelde de las trabajadoras y trabajadores de la Sexta Zapatista sin fines de lucro, esperando que se encuentre bien trabajador, trabajadora del campo y la ciudad, pues Como ven ustedes, las noticias han dejado libre a quien ha violentado a una compañera y le ha aventado ácido. Ya sabemos que así es la justicia en el país. Pues vamos a escuchar hoy un audio para que estemos al tanto de lo acontecido en la comunidad de Ostula y también acá en la Ciudad de México, cómo se están organizando nuestros compañeros y compañeras del CONALIT. Pues escúchelo, trabajador, trabajadora del campo y la ciudad. Muy bien, compañeras, compañeros, vamos a dar lectura a este fragmento de la campaña Xayacalán es de Ostula, esa tierra es de Ostula. Dice, hasta el día de hoy, por generaciones enteras, hemos custodiado a la madre tierra. Hemos cuidado la vida del planeta en la parte que nos tocó nacer y vivir, y en los últimos 16 años hemos defendido nuestras tierras y construido la paz, nuestras vidas, costándonos el asesinato de 40 comuneros y 6 más han sido desaparecidos a partir de que iniciamos la recuperación del lugar sagrado que nombramos Xayacalán. Hemos resistido a la guerra que hace el cártel de Jalisco Nueva Generación en nuestra contra y hoy, además, estamos en la expectativa de la última palabra del Estado mexicano ante la exigencia de justicia agraria para nuestra comunidad. El Poder Judicial tiene una oportunidad histórica para reconocer el territorio de Santa María Ostula. 2.760 hectáreas de Xayacalán están en disputa en el segundo tribunal colegiado en materia administrativa de trabajo del 11º circuito con sede en Morelia. Este agosto de 2024 es probable que se resuelva el juicio de amparo directo, último recurso de Santa María Ostula para que el sistema jurídico mexicano reconozca su territorio íntegro. Ostula cuenta con una resolución presidencial de 1964 que delimita sus tierras. Sin embargo, enfrenta un conflicto legal desde 2004 con un grupo de personas que afirman ser dueños de una franja de su territorio, Xayacalán. Han sido 20 años de juicio agrario con muchas irregularidades, denuncias por Ostula. Se les ha negado su la propiedad sobre el territorio y al disfrute de sus derechos agrarios. Reiteradamente, el Poder Judicial y los tribunales agrarios se niegan a reconocer sus derechos como pueblo indígena. Los tribunales agrarios no respetaron la resolución presidencial que delimita el territorio de Ostula, con medidas rumbos y distancias de los linderos de la comunidad inexactas e incongruentes. Violación al derecho al debido proceso. Le negaron a la comunidad su derecho a tener su propio perito en el juicio. Es un momento decisivo para Ostula. Esto es lo que podemos hacer. Presionar al Poder Judicial de la Federación para que resuelva con justicia. Firmar a la acción urgente para que el segundo tribunal colegiado en materias de administrativa y trabajo de 11º circuito garantice los derechos que Ostula tiene en la Constitución. Sumarse a la campaña Xayacalán es de Ostula y esa tierra es de Ostula. Bien, compañeras y compañeros, pues no dejen de reproducir este mensaje para que los compañeros y compañeras que en este mes reciben esta resolución tengan justicia sobre un territorio que es ancestral. En otra noticia, pues mañana se moverán los compañeros de Sinadoco que están en riesgo de perder sus trabajos. Muchos compañeros maestros del CONALEP están convocando a una manifestación el día de mañana y leeremos su cartel. Únete a la manifestación este lunes 19 de agosto, 7 a.m. en el Zócalo, para exigir justicia por los maestros despedidos del CONALEP en el Estado de México. Dejemos que sus familias se enfrenten las incertidumbres solas. Tu apoyo es crucial, Sinadoco. Bien, compañeros y compañeros, eso sería todo. Sigan apoyando a los compañeros de Sinadoco y a la banda de Ostula para que tengan justicia. Estemos atentos de estas movilizaciones, de estas protestas. Si puedes estar cerca del Zócalo o si puedes tú mandar un mensaje a nuestros compañeros de Ostula y al gobierno también, de que el territorio es de nuestras compañeras y nuestros compañeros que se encuentran en Ostula. Estemos atentos de estos últimos acontecimientos acá en la Ciudad de México. Hoy les vamos a leer este textito que se acaba de publicar de nuestras compañeras y compañeros zapatistas, que se llama Adagios, agosto del 2024. Recomencemos, pues,

venga que venga a acontecer. Pues vamos a escuchar una cancioncita para que la escuche en colectivo o en lo individuo. Esta cancioncita se llama Ni Dios ni ama ni amo de los muertos de Cristo, sin fines de lucro para Radio Rebelde de las trabajadoras y trabajadores de la Sexta Zapatista, este 18 de agosto del 2024. Y por supuesto, libertad para todos los presos políticos del mundo y presas, así como para nuestro compañero George. Somos anarquistas, enemigos del Estado. No queremos buenas leyes, ni tampoco derecho a todos. Un grupo de vagos es lo que para hacerlos millonarios. Ni Dios, desobediencia al Estado. Somos anarquistas al no creer en vuestra patria, en vuestras mentiras y en dioses que nos salvan. Los que luchan por el pueblo, asesinados en silencio, camuflando la noticia para llamarnos terroristas. Vuestra patrona, un grupo de vagos que mandas a trabajar para ser los millonarios. Ni Dios, desobediencia al Estado. Ni Dios, desobediencia al Estado. Ni Dios, ni Dios, ni Dios.